Manuel Montaner Rodríguez, soy gerente general del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. ¿Cómo ve las relaciones públicas en Latinoamérica? Bueno, yo creo que este es el momento de las relaciones públicas, especialmente en Latinoamérica. Creo que se han desarrollado no solamente nuevas posibilidades de acción y de relacionamiento, la conversación en Internet ha crecido muchísimo. De hecho, la revista DIRCOM se está publicando en distintos países de Latinoamérica, lo que está marcando su expansión y la expansión también de la profesión y la necesidad de saber cuál es el day-to-day de las relaciones públicas y qué se está haciendo y qué se está proyectando. Gabriel Sadi, director de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad de El Salvador. Yo creo que en general en los países de Latinoamérica la disciplina se encuentra realmente en franco crecimiento. La apertura democrática de los 90, creo yo que dentro de todos los defectos y virtudes que podemos citar acerca de ella, creo que en lo que tiene que ver específicamente con nuestra quintita, con nuestra profesión, con comunicación, relaciones públicas, creo que le ha aportado muchísimo. La idea de vincularse con públicos de interés para las organizaciones privadas, gubernamentales, del tercer sector, creo que se ha impregnado. Ahora, más allá del dilema nominal, la academia respeta el nombre de relaciones públicas, fuera de la academia en algunas ocasiones, en el ámbito corporativo, ese nombre se hace un poquito más difuso. Más allá de eso, que es un tema en todo caso por, no sé si por resolver, porque no sé si tiene una resolución cierta, pero por lo menos por tener tener en mente para tomar alguna posición, por lo menos desde los consejos profesionales como el nuestro de Argentina. La profesión, sin duda, más allá de ese dilema nominal, se está afianzando de una manera bastante notoria, insisto, sobre todo de parte de la percepción que tienen decisores en el ámbito institucional, que eso quizás es lo que a mí más me atrae. Esos decisores están viendo las relaciones públicas, o como se llame esa institución, como un área que puede aportar y que lo está haciendo, efectivamente porque está demostrando sus resultados, que puede aportar valor a las propias instituciones de cualquier tipo. Miguel Cavatorta, del Colegio Universitario IES, de Córdoba. Y en realidad Argentina tiene antecedentes en la profesión casi en simultáneo con el resto de los países, sobre todo Brasil, que sin duda es el del primer antecedente y el espacio donde más consolidados están. Se ve un sólido crecimiento, tanto en lo profesional como en la formación académica. Diego Serrano, director de Diego Serrano y Asociados Comunicación. Nosotros en sí estamos experimentando que cada vez existen menos organizaciones que no tengan equipos de prensa y relaciones públicas. Esto también muestra, el éxito que está teniendo el desarrollo de la profesión y la necesidad de las empresas, asociaciones, ONG, organizaciones intermedias de tener profesionales. Sin la profesionalización no hay un desarrollo sólido de las instituciones, no se puede dejar librado al azar la imagen, las estrategias de comunicación, sino tiene que quedar en manos de profesionales. Cada vez vemos más que lo que antes sucedía, que las relaciones públicas quedaban en manos de abogados, ingenieros, personal de confianza, eso se está eliminando. Se está buscando la alianza con consultoras externas o con departamentos internos y, por supuesto, con una directiva clara política de otras profesiones ajenas con una dirección de management.